llamo Susana Fe, tengo 61 años. Ahora me dedico a cuidar nietos, aparte de ama de casa, a cuidar nietos. Sí, hay que explicarle lo básico, hay que tener imaginación, porque en realidad también escuchar cuáles son los problemas, porque hay cosas que uno no se imagina, que van a preguntar, reiterar muchas veces y saber que se van a equivocar, por ejemplo, los botones. Soy una mujer muy activa, digamos, que me gusta aprender y eso me llamaba la atención. Tenía curiosidad de ver lo que era. Pues había también, bueno, gente con diferentes experiencias. Había tipo que había estado trabajando hasta hace poco y tenía como más facilidad porque ya había entrado en contacto. Otras personas que nunca habían trabajado en computadoras. Digamos, una necesidad mía de aprender. Bueno, primero aprenden Windows, Word e Internet, digamos. Eso fue los medios. Ellos estaban desesperados por entrar en Internet, que hay que aprender a manejarse solo. Bueno, y llegaron al curso con esa idea de aprender Internet, como que es lo que nos movilizó, ¿no? Encantada con lo que aprendí. Que me abrió un mundo nuevo, digamos, para mí. Hay que educarlos de forma personalizada, uno por uno, y veía cuál era el problema. Hay que ir ahí con ellos y explicarles en persona, porque también tienen vergüenza a veces de preguntar. Si vos no entendías, él paraba la clase y hasta que todos no estuviéramos al mismo nivel, no arrancaba con otro tema. Cómo abrir un correo, entrar a internet, buscar lo que vos querés en Google. Tengo varias amigas que nos mandamos, viste, esos mensajitos que hay con imágenes que son tan lindos. Si no lo entendíamos, le demandábamos hasta que lo entendíamos. Parece más un mérito de ellos, ¿no? Que ellos a los 80 años me animaría a hacer algo así. Un sector medio abandonado, por eso te digo que ni los hijos mismos a veces los consideran, se sienten como analfabetos, porque no pueden ni tocar el mouse, que ya piensan que lo rompieron, así que quedando cada vez más marginados, por eso te digo, es como que cuando se metieron a internet y aprendieron, se sentían re contentos, no solo por haber aprendido eso, sino como personas.